Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar. Está llegando la primavera y con el cambio de estación, Jackson en el aire cambia a los jueves a las 16 horas. Esperamos nos sigan acompañando. No se olviden, jueves a las 16 horas, Jackson en el aire. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y comenzamos un nuevo programa de Jackson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Jackson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Jackson. William Henry Jackson. Jackson nació y murió en un mes de agosto. Dos agostos, August, muy distintos y distantes. En 1841 era invierno y hacía mucho frío en los 25 embúes. Una estancia chica pegada al arroyo Las Conchitas, en lo que hoy es parte de Florencio Varela y era por entonces plena pampa argentina. No había ni alambrados. Acechaban, disfrutaban los indios. Sobraban el cielo y los pájaros. Gobernaba Rosas. Conspiraba el trágico Lavalle y el desencantado Echeverría escribía sin pudores ni expectativas de publicación. Los exabruptos de El Matadero. Y todavía faltaba que con un pelo Sarmiento describiera eso que pasaba en términos de civilización y barbarie. En 1922, un poco más de 80 años después, era verano y hacía calor en Londres, una de las esplendorosas, fatigadas capitales del mundo. El rumor de los automóviles que entraba por las ventanas abiertas de la melancólica Tower House, en el equívoco Westmore Park, cubría el rumor de los acorralados pájaros ciudadanos. En la edición del Times no cotizaba ni importaba la remota transición de Irigoyen a Alvear, pero sí campeaban las esgrimas del Parlamento y las tensiones de una Europa malherida de primera posguerra, mientras Eliot publicaba The Wasteland, corregida por Proud. En los estantes de la biblioteca se enfilaban libros nuevos del penúltimo Conrad, El cuarto de Jacob, de Virginia Woolf. Este es, entre estos dos mundos, dos espacios, dos tiempos, dos culturas absolutamente diferentes, separados por una distancia que sólo podía cortar la zancada de un bruto tierno, salvaje, imponente de casi 1,90 de estatura, se movió Jackson, el imprescindible. Y en realidad, físicamente se movió una sola vez. Vivió 33 años de corrido acá y se fue en 1874 en el Ebro. Tres meses de nave de navegación, Buenos Aires, Southampton, y nunca más volvió. Vivió casi 50 años también de corrido en Inglaterra. Está enterrado allá y pertenece, con todo el poder y toda la gloria, a parte de la mejor literatura inglesa de la extraordinaria cosecha del primer cuarto de siglo. Como escritor, Jackson es rarísimo, para clasificar, digo, y tardío, muy tardío, porque Hudson siempre, incluso en los 30 años largos que vivió en su patria, hijos de norteamericanos, emigrados de clase media rural, se expresó por escrito en inglés. En su casa había solo libros ingleses y estudió, no demasiado, junto a sus 5 hermanos, todos argentinos como él, con maestros ingleses que iban a las estancias. Y se acercó a la cultura. Fue desde la vocación de naturalista, de escribir, escribir, lo que venía y tenía a mano fue siempre, y en las dos orillas, su vida, la naturaleza, las costumbres, los sucesos, los bichos, los pájaros sobre todo. Empezó escribiendo de esto, enviando de este confín del mundo a las publicaciones científicas de Londres y de sus hallazgos ornitólogos, describiendo especies que no estaban en los libros que conocía, hasta que detrás de esos informes se fue él. Nunca publicó una línea aquí mientras vivió en el país. Esto que estoy leyendo es El insoslayable Hudson. El insoslayable Hudson es una publicación de Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, que fue publicado por primera vez en la contratapa de Página 12 el 15 de octubre del año 2012. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Tilio la posibilidad de hablar en este espacio y de compartir ideas sobre algo que tanto nos interesa a ambos, que es la obra, la narrativa del escritor anglo-argentino William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Yo soy Lucía Maudo, soy profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, institución en la que defendí mi tesis doctoral sobre Hudson precisamente en el año 2019, y desde entonces sigo investigando sobre la obra del escritor. Recientemente, en la pasada semana, durante los días 6 y 7 de octubre, tuvimos la oportunidad en la Universidad de Oviedo de acoger al profesor uruguayo Javier Uriarte. El profesor Uriarte es docente en la Universidad de Stony Brook en Nueva York, Estados Unidos, y nos visitó para hablarnos de la idea del viaje en William Henry Hudson, especialmente muy ligado a su obra, a su primera novela publicada en 1885, La Tierra Purpúrea, obra que, por supuesto, precisamente por ser uruguayo, ha interesado muchísimo al profesor Uriarte, y hemos podido reflexionar sobre la idea del viaje en Hudson, sobre cómo el viaje, tanto en La Tierra Purpúrea como en otras de sus narrativas y en sus propias memorias, en Allá Lejos y Hace Tiempo, constituye un desvío, constituye una huida. Vemos cómo en La Tierra Purpúrea está la idea de la pérdida de la casa, la casa, el hogar al que no se puede volver, y la idea también todo el tiempo de postergar el regreso, ¿no? en ese viaje por el interior de la banda oriental que va realizando Richard Lamb, esa idea de hacer el regreso imposible. Es un desvío, por lo tanto, una huida, el viaje, pero también se viaja por ocio, como vemos en Días de Ocio en la Patagonia, precisamente, de 1893, esa idea también de dedicarse no al viaje como desplazamiento, sino como contemplación de la naturaleza, y también ese viaje tan ligado a la memoria y al recuerdo que vemos en gran parte de la narrativa de Hudson, especialmente en sus, precisamente en Allá Lejos y Hace Tiempo, en su autobiografía, en sus memorias, donde queda muy viva la idea de volver, pero al mismo tiempo esa exploración del no regreso, ¿no? Esa idea de que no se va a volver, y ligada a la irrepetibilidad de lo que se percibe y de lo que se vive, ¿no? Esa idea de que Hudson no solo no puede volver a la Argentina natal, a la Argentina de la infancia, de la primera juventud, a esa pampa que él recobra en sus memorias a través de la literatura, a través de sus palabras, no solo porque la Argentina que él conoció ha cambiado, sino porque ningún ser humano puede volver a sentir, a percibir, a vivir lo que vivió ya una vez. En esa atención que él siempre dio en muchas de sus obras, también en su publicación póstuma, en Una cierva en el parque de Richmond, a los sentidos, al oído, a la vista, ¿no? Él era muy consciente de la irrepetibilidad de los momentos, de lo que se había vivido, y que precisamente eso hacía especial tan especial, ¿no? Esa infancia que él recobra, con lo cual al final vemos como en Hudson muchas veces, y es de eso reflexionábamos con el profesor Uriarte, muchas veces el recuerdo es más importante que la propia experiencia, y cómo al recuerdo dedica su obra literaria escrita desde Inglaterra, pero dedicada en muchas ocasiones a Argentina. No solo, sabemos que gran parte de su producción, de esos 24 volúmenes de su producción literaria y científica, la dedica también a explorar la campiña inglesa, a describir las aves que observa en Inglaterra, pero es el recuerdo lo que motiva gran parte de su obra literaria. Y también reflexionábamos, ¿no? Y una estudiante de la Universidad de Oviedo intervino precisamente para apreciar esta cosa, ¿no? Este hecho de que probablemente, no lo podemos saber, pero probablemente si Hudson no hubiese a los 33 años abandonado Argentina para trasladarse a Inglaterra, nunca habría producido estas maravillosas obras que ahora podemos leer tantas veces a través de la traducción, lo que es también interesante, porque él escribió en inglés. Y le debemos, por un lado, aunque siempre vemos esa añoranza de Hudson, esa nostalgia de Argentina, probablemente debemos a que él se fuera por tantos y diversos motivos a Inglaterra, el que nos legara esa obra literaria, y el poder observar que al final el modo en el que Hudson regresa a Argentina constantemente y sus lectores con él, y hablamos en este caso de lectores, pues en mi caso afincada en España, en el caso del profesor Uriarte, un lector uruguayo pero afincado en Estados Unidos, podemos viajar con Hudson a la Argentina gracias a que él, desde Inglaterra, fijó la pampa, la fijó en inglés, pero recordando con ese amor y esa nostalgia la vida que él disfrutó en la pampa argentina. ¿Por qué estudié la obra de Hudson? Buena pregunta. Todo empezó mientras hacía mi licenciatura en Filología Hispánica, aquí en la Universidad de Oviedo, donde, por supuesto, estudiamos literatura hispanoamericana desde el siglo XVI en adelante hasta la literatura contemporánea. Y yo tuve claro durante mis estudios que me atraía la literatura hispanoamericana y que quería dedicarme a ello. Y cuando me planteé la opción de elaborar una tesis doctoral, de realizar unos estudios de doctorado, tenía claro que si ella aceptaba, y así fue, dirigir mi tesis, yo quería hacerla con la doctora Virginia Gil Amate, que es la profesora titular de literatura hispanoamericana. Hablando con ella, fuimos elaborando un proyecto de investigación que al inicio era más amplio, porque reunía a distintos escritores argentinos en un estudio de imaginarios e identidades entre los siglos XIX y XX, para ver cómo se reflejaba la Argentina en la obra de estos escritores. Reuníamos a Domingo Faustino Sarmiento, a Esteban Echeverría, a William Henry Hudson, pero también a Juan José Saer, a Ricardo Piglia, ¿no? Y se trataba un poco de ir viendo cómo se construía la identidad argentina en su obra. Porque Hudson es un autor que tiene mucho que aportar, es muy interesante cómo él, hijo de inmigrantes estadounidenses que se afincan en Argentina, nace en Argentina, no se involucra realmente en todo el proceso político, ¿no?, que se está viviendo, turbulento proceso político que se está viviendo en la Argentina en la mitad del siglo XIX, en tiempos de Juan Manuel de Rosas, Por supuesto, yo hablo todo el tiempo de Argentina por simplificar, pero sabemos que el país como tal aún no existe, se está construyendo. Pero ¿cómo? Haciendo su obra literaria, escribiendo su obra literaria en inglés desde Inglaterra, aporta mucho al imaginario argentino, porque realiza una serie de descripciones de la pampa, de la fauna, de la flora argentina del momento, del paisano argentino, del gaucho, incluso algunas pinceladas de la historia nacional que no encontramos como tal en la obra de los otros escritores. Así que es un autor muy muy interesante a la hora de hacer un estudio de imaginarios, de identidades, de lo que era la Argentina del 19. Poco a poco, según yo fui leyendo la obra de Hudson, me fue fascinando y decidí centrarme porque me parecía que era el autor menos trabajado de todos, especialmente en España, donde apenas se trabaja, y el autor sobre el que a mí más me entusiasmó leer y estudiar, pero también sobre el que tenía algo más que decir, ¿no? Podía aportar algo más y aportar también, aunque solo fuera a seguir difundiendo su obra, a que no se perdiera, a que se siga estudiando y a dar a conocer ahora que soy profesora a mis estudiantes también la obra de este autor que normalmente, de hecho fue mi caso, no se estudia en España actualmente muchas veces porque, bueno, el tiempo para dar los programas de literatura es tan limitado que tenemos que centrarnos en estudiar a ciertas figuras del canon y no tenemos a veces tiempo para estos otros autores que ahora, sin embargo, pues mis estudiantes están conociendo. Entonces, creo que con mi tesis, donde pude estudiar pues la obra del escritor, su biografía, profundizar en distintos aspectos relacionados con la naturaleza, con el misticismo, con la religión en Hudson, pero también con su difusión, con la difusión de su obra, con la recuperación de su obra, por ejemplo, el mismo Ricardo Piglia, ¿no? La manera en la que él recupera al escritor en sus ensayos, pero también en su obra de ficción, como El camino de ida, y también cómo se ha adaptado la obra del escritor en los Estados Unidos, en Argentina, ¿no? Toda esa recuperación que durante unos años, los años un poco, digamos, de esplendor, se realizó de la obra de Hudson, pero que creo que ahora, si bien es un autor quizá poco trabajado, especialmente en España, como decimos, creo que cada vez se está recuperando más. Y me parece que en los próximos años vamos a volver, ¿no? Sí, quizá no alcance la difusión, ¿no?, de tantos autores canónicos, pero creo que cada vez hay más espacios para recuperar a Hudson y más gente interesada. Sí que me encuentro, aunque insista en que en España somos poquitos los que estudiamos la obra de Hudson, es bonito estudiar a Hudson desde España porque no solo me permite una conexión con los profesores de otros países, de Estados Unidos, Hispanoamérica, Argentina, Uruguay en particular, sino que también aquí mismo en España, aparte de poder trabajar con otros docentes, investigadores, Neal Beans, por ejemplo, en la Complutense actualmente está trabajando la obra de Hudson, vamos a encontrarnos próximamente a final de octubre, pero también en muchos congresos y en muchos foros, cuando yo hablo de Hudson, se acercan a mí profesores argentinos que no trabajan la obra de Hudson, trabajan cosas completamente distintas, pero para los que oír hablar de Hudson es volver a su infancia, volver a su tierra, volver a su Argentina natal, como vuelve Hudson en sus memorias, porque ellos leyeron a Hudson en la escuela cuando eran niños. Y son momentos muy bonitos, ¿no? Poder conversar con estos profesores que te hablan, ¿no?, de cómo tu conferencia, tu charla, tu ponencia les ha recordado a la escuela en Argentina a la que acudieron. Entonces, bueno, pues claramente la obra de Hudson, siempre ligada a la memoria, ligada al recuerdo, nos permite explorar su infancia, su juventud y su vida, pero también nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra vida. Así que bueno, espero poder seguir estudiando la obra de este autor y a través de esta obra pues entrar en relación con otros investigadores y con otros lectores de esta producción fascinante. Sin más, me despido, vuelvo a agradecer a Tilio la oportunidad de conversar sobre Hudson y les recuerdo que que si alguien quiere conversar, seguir conversando sobre Hudson, yo soy docente de la Universidad de Oviedo y que estoy siempre interesada, ¿no?, en poder seguir con difundiendo la obra del escritor. Muchas gracias. Interesante y que yo quiero destacar también con respecto a las especies como elemento de estudio. Él no se oponía, como muy bien lo establece en Hombres y Pájaros, a las especies que podemos utilizar para avanzar en el conocimiento científico, pero sí tenía una mirada muy distinta y que yo absolutamente como museólogo, ahora como profesional de las exhibiciones museológicas, comparto 100% y me tomo de sus expresiones, tiene una mirada muy distinta con respecto a los animales taxidermizados. En Hombres y Pájaros destaca esta diferencia, destaca la diferencia de lo que tiene que ver con tomar especímenes para el estudio científico, y la que sigue. Y, por supuesto, hace una diferenciación sustancial con respecto a lo que significa los animales taxidermizados, que implican indudablemente muerte, ¿no? Por muy bien taxidermizado que un ejemplar pueda estar, sobre todo esto lo podemos ver en los museos con los niños, con los niños que tienen una sensibilidad especial con respecto a esto, Hudson aborrecía de alguna manera las exhibiciones que tenían taxidermia, y adelantándose también un poco a las situaciones de lo que hay hoy, en el museo que lleva su nombre y que es su casa natal, nosotros hemos eliminado todos los elementos de taxidermia, los hemos reemplazado por materiales de epoxi, justamente para no transmitir esta cuestión de muerte, que desde el punto de vista de la semiótica, desde el punto de vista de lo que significa la comunicación del objeto, es imposible de reverenciar. Don Hudson ya lo tenía muy claro cuando escribe Hombres y Pájaros y hace su referencia con respecto a esto, de que no es necesario y que es hasta contraproducente colocar animales taxidermizados como elemento de comunicación en los museos. ¿La que sigue? Bueno, este es un panel que tenemos en el Museo Hudson, la herencia que Hudson nos dejó. Dentro de esa herencia hay una serie de elementos que hacen a una mirada ambiental absolutamente integral, no solamente dedicada a las aves, sino también Hudson, estamos seguros que sería hoy un ambientalista importante, que trabajaría por las culturas originarias, que sería un defensor también de las festividades y de una serie de elementos que hacen a la mirada integral que tenemos que tener hoy para la preservación de la naturaleza. Sin lugar a dudas estaría a favor también de las energías renovables y promovería también la lectura, como muy bien él lo hacía en ese sentido. En el Museo Hudson nosotros intentamos tomar esta herencia que Hudson nos dejó y llevarla a la práctica en nuestra tarea cotidiana dentro de la institución. Homenaje a Hudson. Vamos a dar inicio a este segundo panel titulado Wilson se negó a saludarlos. Jason Wilson es catedrático emérito del University College de Londres, nació en la isla Mauricio y vive entre Londres y Buenos Aires. Dos figuras míticas, Juan Manuel de Rosas y Thomas Hardy. ¿Por qué Hudson se negó a saludarles? W.H. Hudson llegó a Southampton en 1874 en el barco Ebro. Contó en una larga carta diario a su hermano menor, Albert Merriam, que la mayoría de los pasajeros viajaron directo a Londres. Pero Hudson se quedó en Southampton con una pregunta. ¿Cómo puedo describir a Inglaterra? Era una pregunta clave, basada en años de anticipación, acumulando plata para viajar a Inglaterra. Y esta pregunta incluía lo que más le preocupaba, escuchar las canciones de los pájaros ingleses, que había leído acerca de ellos en poetas del siglo XVIII, pero nunca las había escuchado. Era la primavera y todos los pájaros cantaban. Alquiló un surqui y dio vueltas por el campo con un amigo de a bordo, de quien no sabíamos nada, Mr. Babbage. Y allí, el que manejaba el surqui le hizo saber que estaban al lado de la granja de Juan Manuel de Rosas, el dictador de su país. Vivía en una casa casi en arresto domiciliario. El lugar se llama Burgess Farm, una chacra de 57 hectáreas, de Swadling, y Rosas vivía solo. Su fama era la de un jinete famoso en la región y ofrecía mate a sus vecinos. Manuelita, su hija, se había exiliado con él, se había casado y vivía en Londres. Y ahora viene mi título. Hudson no quería parar y saludar a su compatriota Rosas. Pasó de largo. Hudson, desde la perspectiva de un niño, contó cómo se relacionó con el dictador Rosas en su autobiografía Allá Lejos y Hace Tiempo. Era evidente que venía de una familia rosista, que nunca cuestionó a Rosas y a su manera de gobernar. Anotó una serie de imágenes, pero sin comentarios. Es como si estuviéramos en la mente de un adolescente. Rosas murió cuando tenía 11 años. No vemos su destreza de narrador, fingiendo ser un niño, concentrando sobre su experiencia de Rosas y descartando los juicios del escritor de edad avanzada que era. En su primera visita a Buenos Aires, observó las muchedumbres todo vestidas iguales, con chalecos de seda colorada y en el ojal una cinta colorada, pero no dice una palabra acerca del porqué de este conformismo sartorial. Notó las lavanderas negras sin comentar sobre el sistema de espías que había creado Rosas y Doña Encarnación Escurra, y se fijaba en los serenos cantando las horas por la noche, gritando muerte a los unitarios, y otra vez sin comentarios. Lo más cercano que Hudson llegó a Rosas era cuando espió a su bufón, el enano Don Eusebio, acompañado por 12 soldados. Hudson concluyó: al gran Rosas nunca lo vi. Y soltó un juicio sumario de Rosas sobre cómo una de las más sanguinantes y originales de los caudillos. Sanguinario era como lo vieron a Rosas sus enemigos, los unitarios, muchos en el exilio en Montevideo. Y originales era un término más benigno. Soldados rosistas que se habían escapado de la derrota de Monte Caseros con un oficial como rehén. Querían robar los caballos, pero su padre salió a confrontarlos, negando tenerlos. Y allí Hudson vio la mancha de sangre del oficial degollado. En su versión de la violencia que iba a pasar con la muerte de Rosas, el país volvía a la anarquía y a la violencia social. Pero no sabemos más. Lo que sí es evidente es que Hudson o Hudson siguió a su padre y creció en una familia que aprobaba a Rosas. Rosas había impuesto el orden y la paz. Y si uno le seguía, garantizaba un futuro donde se podía prosperar. Pero Hudson no vio, desde el ángulo de un chico, cómo Rosas mantenía su dominio sobre la población. Nunca podía explicar los ataques de violencia de Rosas. Por ejemplo, cuando fusiló a Camila O'Gorman y a su amante sacerdote. Hudson no los nombró, pero habló de este incidente con amigos en Inglaterra, como John Masefield, que escribió un poema sobre Camila llamado Rosas en 1918. Para Hudson, Rosas era el más grande e interesante de todos los caudillos de Sudamérica. Después de años en Inglaterra, empezaba a sentir orgullo de la dictadura de Rosas. No había nadie como Rosas en la época victoriana, pero se quedó en narrar anécdotas y no analizar la historia. Y usaba el caso de Rosas para asustar a sus lectores ingleses. Y ahora llegamos a un retrato de Rosas que colgaban como pieza principal en su casa. Supongo que era en las acacias. Este retrato, uno de cinco colgando en los muros, tenía a un Rosas con pelo ligeramente rubio y ojos azules. Su apodo era el inglés. Esta galería de figuras mostró como nada que la familia Hudson era totalmente rosista. Y su hijo, W.H., fue un admirador ferviente de Rosas, es una cita. Este adjetivo abarca a toda la casa. Todos eran admiradores fervientes. Después de la derrota de Rosas en 1852 y su fuga a Inglaterra con su hija Manuelita, los Hudsons no podían seguir con su apoyo incondicional a Rosas. Y supongo que descolgaron los retratos. Pero no sabemos porque Hudson no escribió sobre lo que hicieron con su admiración de Rosas. Traté de descubrir qué cuadro de Rosas tenía en la pared. Y recurrí a un libro de 1914 de un Juan Pradesi que se llama Juan Manuel de Rosas, su iconografía, que tenía ejemplos de todos los retratos hasta 1914, es decir, tenían el retrato de los Hudsons en el libro. Pero para sorpresa mía, descubrí que Rosas no tenía ojos azules. Hudson inventó este detalle. O Rosas tenía ojos azules y todos los retratos estaban equivocadas. ¿Los ojos azules eran parte de su poder sobre los demás? Y traté de decidir quién había pintado la litografía, pero no había posibilidad, sobre todo porque el retrato de los Hudsons tenía ojos azules. Un ejemplo de cómo lo veían los angloparlantes es el caso de Charles Darwin en su viaje en el Beagle de 1831 hasta 1836, antes que se hiciera famoso como el Darwin de la teoría de la selección natural. Conoció a Rosas cerca del río Colorado y lo llamó un hombre extraordinario, un jinete perfecto. Rosas estaba persiguiendo a los indios y nunca sonreía. Darwin no habló de su persecución sangrienta de sus enemigos, los unitarios. Lo alabó como jinete y alabó su compañía, su empatía con los gauchos. Una vez en Inglaterra, Hudson defendía su región de la Pampa, su parroquia, y criticó a Darwin porque conocía mejor que los gauchos, por ejemplo, no eran gentlemen, sino asesinos feroces con sus facones. No podía tolerar los comentarios de un Darwin cuando la pampa le pertenecía a él. Explorando por qué Rosas fue admirado por la familia Hudson, más allá de la paz y de la seguridad en el país, se me ocurre fue porque empezaba a echarles a los indios fuera de su país. Una guerra que terminó en 1870, cuando Roca limpió el país de indios nómades. Rosas fue un terrateniente poderoso, un jinete muy diestro y un hombre que vivía con sus gauchos, que lo apoyaban hasta la muerte. Llegó al poder, según Hudson, porque fue un dios para sus gauchos. Tenía la ferocidad nativa, los prejuicios y los odios de los gauchos. Hudson no alude a la mazorca, una agrupación de gauchos malos que causó muerte y pánico en los unitarios rebeldes, en los eropizantes. Y la familia Hudson también aprobaba a Rosas porque dio la espalda a París y a los afrancesados, en su mayoría unitarios y descendientes de la Revolución Francesa. Hudson heredó este desprecio a los franceses y nunca cruzó el Canal de la Mancha y no aprendió el francés. Uno, que en su exilio Rosas había perdido su aura de poder y vivía solo en una choza modesta. Dos, que Hudson se rebeló contra su padre y los demás angloparlantes. Tres, que Rosas no podía ayudarlo en realizar su sueño de ornitólogo. Cuatro, Rosas era demasiado rico y Hudson odiaba a los ricos. Después hay un factor psicológico. Quizá Hudson era un tímido, como afirmó Molly Roberts, escondiendo su pasado de norteamericano nacido en la Argentina. Para mí, Hudson quiso dar su espalda al pasado argentino. Quiso empezar de nuevo. Había logrado su sueño de viajar a Inglaterra, donde todo era nuevo para él. Y Hudson no quería ser identificado con Rosas. Noticias Hudson en el aire. Bienvenido Rubén Ravel al aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos? Acá, promediando la semana, el viernes tenemos una charla en Japón. La profesora Kana Takaki va a hablar. Lamentablemente, bueno, no tenemos manera de traducir, pero vamos a tratar de hacerlo posteriormente con algún amigo japonés. ¿Va a hablar en japonés? Sí, hablar en japonés. Ella es profesora de la universidad Yosuba. Sí. Y bueno, va a hablar de toda la historia de Hudson y Japón. Claro. Con los traductores, de los traductores de japoneses, Yoshio Isasu, Yuso Murawama, Shigaru Kayama, Sese Ayakawa, estoy leyendo, ¿no? Así que bueno, y después los más conocidos para nosotros, Bunyo Yugaku, Jisu Yugaku, Jun Yugaku, Kazuko Yugaku, que son quienes intervinieron en su momento con la Fundación Suntory para poder conseguir esos dineros que nos permitió ampliar el museo, ¿no? Está bueno. Y bueno, iba a hablar de Violeta, Cinia, de este, el embajador Fujimoto, del embajador, este, el primer embajador argentino, japonés en Argentina. Así que bueno, es toda una historia de casi un siglo. Claro, claro. Bueno. Va a ser a las 6 de la mañana por Zoom. Ah, a las 6 de la mañana, AM. Sí, sí. A las 6 del viernes 18. Ah, mirá vos. Bueno, claro, por la diferencia de hora. Está bien. Claro. Es la tarde de Japón. Está bien, está bien. Estamos en las antípodas, ¿no? Sí, sí, estamos en las antípodas. Está y bien. Hoy estuvimos con Mercedes en la Escuela Técnica 3 de Ingeniero Alan. Sí. Hicieron un homenaje a Hudson por el centenario, muy muy lindo salió, trabajaron mucho los chicos, leyeron, estuvieron el director, la bibliotecaria, maestras de distintas áreas del colegio, estuvimos con terceros, los terceros años, ¿no? Perfecto. Así que también, con mucho calor, pero con la satisfacción de pasar por un lugar en donde, bueno, la educación está asimilada o consustanciada con su espacio geográfico, ¿no? Claro. Como es Florencio Varela, donde Hudson es el escritor. ¿Querés contarme qué pasó la noche de los museos el sábado pasado? Ah, bueno, hicimos la inauguración de una muestra de Marta Brusac. Y después, pensando que no iban a venir demasiado público, recibimos cuatro contingentes. Mirá vos. De Bransen, Claypole, de La Plata, El Peligro, distintos lugares. Ajá. Así que hicimos tres visitas guiadas al arroyo, en plena oscuridad. Ajá. Trabajando con los olores, trabajando con los sonidos de la noche. Uh-huh. Porque no es que se apaga la naturaleza. En una visita nocturna aparecen muchos otras señales. Claro. Anfibios, ranas, sapos, bichitos de luz. Bueno, salieron las estrellas, el tiempo estaba bastante confuso, ¿no? Con nubes en algunos momentos, y a la noche, bueno, despejó y estaba bastante estrellado. ¿Y qué pasó con los coches antiguos, los coches de colección que se vieron? Ah, nos visitaron coleccionistas de autos. Vamos a preparar una exposición un poco más ambiciosa. Eran autos de 1930 aproximadamente, muy bien conservados. Claro. Así que estuvieron exponiéndolos en el museo. ¿Vinieron por sus propios medios? Sí. Vinieron por sus propios medios. Está bien, funcionaron. Así que, bueno, fue variado, hicimos un pizza party con una visitante que hace pizzas, y bueno, todos quedaron contentos hasta las 10:30 de la noche. Ah, ¿de 6 a 10:30 de la noche fue? Sí. Está bien. Así que bueno, una semana movida. Pocas veces se hace a la noche, una vez se había hecho cuando había un tema astronómico. Sí, pero un picnic astronómico. Un picnic astronómico, pero si no, pocas veces hace noche. Esto lo hicimos con caminata, ¿no? Y obviamente el museo lo tuvimos abierto, iluminado. Claro. En el marco de que todos los museos de la provincia estuvieron abiertos por la noche de los museos. La noche del museo de la provincia y Fiel de Capital. Sí, toda la provincia. Toda la provincia. Creo que todos los distritos. Bueno, un museo por lo menos por distrito. Pero es bueno, muchos más. Es bueno que haya tenido tanto público, por lo menos más de lo esperado, ¿no? Sí, ¿que eran particulares o eran gente que ya conocía el museo? Particulares. En uno de los grupos de Varela estaba una concejal. Ah, claro. Así que bueno, no nos vimos mucho las caras porque... porque era oscuro. La noche era cerrada. Ah, mira vos. Pero bueno, una actividad más para... ir cerrando el año ya. Que fue muy activo este año, tremendamente activo. Un año activo. Y bueno, tuvimos, para el centenario tuvimos actividades en Uruguay, en Argentina, conferencistas de Estados Unidos, actividades en Inglaterra, y el viernes con este homenaje a Hudson en Tokio. Que aparentemente es una conferencia, no es un coloquio. No, es una conferencia. Es una conferencia. Pero bueno, la intención de Kana Takaki, es la de un homenaje a Hudson. ¿Es la que estuvo en el simposio? Sí. Ah, pero Ana Takaki creo que estuvo hablando, no en japonés, estuvo hablando en otro idioma, yo la escuché. En castellano. En castellano. En castellano, sí. Estuvo en el simposio de la UCA. De la UCA, exactamente, estuvo en la UCA, sí. Con Marimé Ruda. Sí, yo creo que ha sido este centenario uno de los años hudsonianos más activos. Sí, y variados. Y variados también. Sí, quizás más variado que el sesquicentenario del año 91. Claro. Y seguramente mucho más variado que el aniversario número 50 de la muerte en el año 72. Claro. Sí, es difícil comparar, ¿no? Años tan distanciados. Pero bueno, ha habido un centenario en el año 41, 50, aniversario 50, el sesquicentenario y este centenario. Está bien. Bueno. Cuatro conmemoraciones. Bueno. A lo largo de casi 100 años. Bueno, y la pregunta es que todavía se mantiene la vigencia de Hudson, ¿no? Es un poco lo que decía el director de la Biblioteca Nacional, qué permanencia sobre alguien que ha fallecido hace 100 años, ¿no? Sí, la vigencia, sí. Aún está vigente, plenamente vigente. Hermoso de Hudson, y el último que escribió. Tuvo 4 años con él, desde 1918 hasta 1920, prácticamente hasta su muerte. Se publicó en 1922, inmediatamente después de su muerte. Es un libro muy representativo, pues es producto de su observación. Es la crónica de sus observaciones sucesivas a partir del pretexto de ir a visitar a una cierva en un parque de Londres, de la cual observa durante sistemáticamente su conducta durante mucho tiempo. De ahí va a parar a cualquier lado. Es un estudio sobre los sentidos, pero mucho más que eso. En fin, continuamente se remite a su experiencia, se remite a la Argentina, a sus primeros años, pero además llega a instantes en que hace formulaciones de tipo teórico, espiritual y casi metafísico muy hermosas. Fíjense, en este capítulo, el capítulo

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR.